Hola amigos de Reflexiones del Rock, estamos acá inventándonos una nueva forma de hablar sobre lo que más nos gusta, que pues es el rock, que está ahora por medio de estos programas, si lo podemos llamar así. Bueno, hoy quería hablar sobre el grunge, por eso invité a una amiga que se llama Laura. Saludos, Laura. Buenas. Nos va a aportar todo su conocimiento sobre el rock, muy rockera ella. Y pues bueno, ¿qué hay para contar del grunge, Laura? Nació en la última época de los 80, dominó la mitad de los 90 con los músicos iniciales, influenciado por el corazón conmigo, también por el y el músico. Como la palabra condenada, tal vez por el estreñado de los. Y así como de sus intérpretes, también de todos sus seguidores. Tal vez por eso se fue un periodista, supongo, de revistas de rock o algo. Los empezaron a llamar así. También se caracterizaban como por su estilo anticonsumista. Y siempre se... pues es más como anticonsumista. Pues que... bueno, pues les iba a mostrar de una vez la primera canción del primer grupo de grunge, tal vez, que se llama Green River. Pues ellos no se llamaban grunge, pero sí fueron influencia para todas las demás bandas que vinieron. Pues combinaba, como decía Laura, un poco de ese viejo hardcore y también como alguna influencia a Black Sabbath, por eso se verá como muy denso. Entonces esta canción que se llama This Town del grupo Green River. Yeah. después de esta canción. ¿Qué impresiones nos deja, Laura? Pues, ¿qué puedo decir? Se nota la distorsión de las guitarras, que fue como un elemento clave para este tipo de música. Igual como esos estribillos enérgicos y fuertes. Creo que eso es la, en general. La influencia como de Led Zeppelin también se veía, ¿no? Sí, un poco. Igual también de ahí surgen como esos estribillos fuertes. Si recordamos, Robert Plant tenía esa energía para cantar. Y ahí surge. Sí, también pues vemos ese como influencia tal vez de grupos también como Black Flag y del hardcore en general. También por ese estilo como sucio que llaman los que saben de guitarra. Sí. Pues esta canción en general estaba como enérgica, pero bueno, en general todo su trabajo es más denso, como deprimido. Siguiendo con la onda de Green River, debemos recordar que cuando se separó formó dos bandas, ¿qué son? Pearl Jam y Mudhoney. Y bueno, esta última tiene una canción muy famosa llamada Touch Me I'm Sick, que las dejaremos a continuación para que ustedes evalúen y examinen como esa vigorosidad que tienen ahora las canciones después de haber evolucionado un poco este género derivado también del hard rock y que odiaba al hair metal, ¿no? De California en especial, de Van Halen y esas bandas. Igualmente pues era música que era como medio ignorada, ya que toda la prensa se lanzaba para ver a estos ídolos sexy, sí, mejor dicho, sex symbols, pero que sex symbols no tenían nada, pero bueno. Bueno, pues sí, esa, el grunge destronó al hard rock californiano. Bueno, los dejamos con esa canción de Mudhoney que se llama Touch Me I'm Sick. Evolucionado que el de Green River. Como estábamos ahorita contando, en los 80s el género que mandó la parada era el hard rock y el heavy metal californiano, que tenía sus exponentes en Motley Crue, en Van Halen, en Bon Jovi. Y pues fue el grunge el que lo destronó, aunque pues no fue con estos grupos, porque ellos aún tocaban en los 80s, del año 90 es este Mudhoney, pero En el 91, una banda que lanzó una canción que pues destronó a todos. ¿La del desodorante? Sí, la de Smells Like Teen Spirit. Pues bueno, ya sabrán todos que hablamos de Nirvana. Bueno, este grupo Nirvana, que su líder era Kurt Cobain, tal vez es el grupo más representativo del grunge. ¿Quiere contar algo sobre Nirvana, Laura? ¿Qué puedo decir? A ver, eran tres desadaptados sociales, por decirlo así, tres locos llenos de energía que querían hacer algo diferente, que querían, admiraban mucho a R.E.M., pero igual lo consideraban una banda comercial y ellos no les gustaba nada de darse al público, y creo que eso fue lo que le causó la crisis a Kurt Cobain. Por cierto, la crisis porque el man terminó suicidándose tiempo después, sobredosis o algo así. No, fue un disparo. Bueno, sí, un disparo. Bueno, pues la canción más famosa y el álbum pues es el Nevermind con Smells Like Teen Spirit, pero no se las vamos a mostrar acá, eso lo dejamos para que busquen en YouTube. Le vamos a mostrar otra canción que se llama School del álbum Bleach, que es 80 y algo, creo. Bueno, este tiene hartas influencias heavy metal, ¿no? Demasiadas, empezando con la entrada de la canción se puede notar la guitarra, metacha. Bueno, esa canción, bueno, yo digo que es muy bacana. Y pues les recuerdo que es del primer álbum de ellos, cuando todavía no eran tan conocidos ni íconos en MTV. Y pues que es muy chévere el resto del álbum de Nevermind y el Smells Like Teen Spirit. Pues el que no lo haya oído es porque es de otro planeta. Entonces, muy bruto no haber oído la canción del desodorante. La mejor canción que hay de propaganda, por Dios. Y entonces, bueno, esta es School de la música. Regresamos después de esta canción tan bacana. Laura tiene algunos comentarios más sobre Nirvana. Bueno, en la canción Smells Like Teen Spirit podemos notar la influencia que tienen los de Nirvana con el grupo de Pixies, ya que copiaron en cierta forma los ritmos suaves en los estribillos. Bueno, no, en los estribillos no. Ahí eran fuertes, pero igual. es la influencia en el ritmo. Igualmente recordemos que tuvieron como principal enemigo a Pearl Jam, ya que se consideró que la fama que tuvo esta última banda fue gracias a la explosión que dio Nirvana con el grunge, y pues ambos, los dos líderes de las bandas, tuvieron que lidiar con esta rivalidad. Pero bueno, así es la música y igual ahí se disfruta y se goza. Sí, pues sí, se creaba como rivalidad entre los fans, aunque parecía que eran como buenos amigos los dos, Kurt Cobain y Eddie Vedder, de estas bandas. Sí, entonces estas bandas eran como rivalizadas, aunque las dos son excelentes. Y Pearl Jam pues hasta hoy nos sigue dando buenos temas. Pearl Jam por su lado estaba influenciado también por el hard rock, pero tenía como influencia de otro género que fue importante en los 90, que fue el rock fusion, como el Red Hot Chili Peppers y Grimey. Entonces acá les voy a mostrar una canción del álbum Ten, que es tal vez su más exitoso, que se llama Even Flow, que se nota también ese ritmo grunge, que viene de Green River, pero también algo de ese rock fusion. Bueno, ya volvemos con más comentarios. Oh, pasando entonces a la canción de Pearl Jam, nuestro anfitrión Camilo tiene algunos comentarios que hacer sobre esta banda. Cuéntanos, Camilo. Bueno, pues Pearl Jam es una de mis bandas favoritas. La conocí musicalmente por la colaboración que Eddie Vedder hizo en el tributo a Ramones. Y pues porque siempre leía que estaba ahí como en amistad con Joey en los últimos días de vida de Joey. Y pues bueno, vamos a presentar otro grupo que se llama... Bueno, preséntelo usted, Laura. Se llama Alice in Chains. La canción es We Die Young. No. Bueno, este grupo que está más orientado hacia el heavy metal por sus distorsiones. Muchos lo ubican entre el metal, pero bueno, también está en la escena grunge. Ahí está, We Die Young. Alice in Chains, un grupo que tiene fama de ser como muy depresivo, sus letras y su música, y bueno, estaba ahí con ese tema bien poderoso. Bueno, tenemos otro grupo que presentar. Bueno, los honores otra vez, Laura. Se trata de uno súper, súper, súper conocido, Stone Temple Pilots, y bueno, también vamos a analizar una de sus canciones famosas, que es, Camilo, no es que no se me olvide el nombre. Es Plush. ¿De qué álbum? El álbum Core. Bueno, esta banda que el cantante, o sea, se separó y el cantante fue el cantante de Velvet Revolver con los de Guns N' Roses, pero volvieron este año. Esto es Plush. And I'm Conmovido, ya que este es nuestro último segmento, vamos a seguir con Soundgarden. Y bueno, ¿qué nos espera, Camilo? Bueno, esta ya es la despedida. Este es mi grupo favorito de grunge, liderado por Chris Cornell, que luego estuvo en Audioslave y que ahora toca solo, a un estilo muy pop. Y que, bueno, esta banda también, muy famoso, bueno, no es famoso, pero es muy virtuoso su guitarrista, Kim Thayil, que es de origen indio, y Matt Cameron, que es el baterista, tiene ahí un buen solo en medio de la canción, una canción que me gusta mucho de su álbum más conocido, que es el Super Unknown, y la canción que se llama Spoonman. Bueno, adiós, con esta nos despedimos, chao. Chao.